Estamos en segundo de Juan. Abre sus Biblias, por favor. Una carta corto y vamos a leer segundo de Juan. Padre, muchas gracias por mis hermanos presentes. Guíenos en ese tiempo. Ayúdenos para entender sus propósitos. El propósito para Juan también cuando escribió esa carta. En el nombre de Cristo. Amén. Amo las cartas de Juan porque esas tres cartas que él escribió, la primera, segunda y tercera, estarán enfocadas en amor. Y la primera de Juan nos da la definición de amor en el primero Juan de 4:10, cuando él dijo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y como hemos comentado antes, Juan está en sus noventas, y algunas personas están pensando, estaba cerca para cumplir 100 años. La mayoría de sus enemigos cristianos han sido muertos, como el apóstol Pablo y Juan y Pedro. Y, no Juan, pero otro Juan, pero ese Pablo y Pedro. Así que Juan sabía lo que significaba venir por la fe y caminar por la fe, tener la relación con el Espíritu Santo en Jesucristo. En otras palabras, después que sus largos años y como él como el último remanente, como testigo ocular del ministerio de Jesús en la tierra, lo más importante que Juan recuerda y expresa es lo que escribió en la última cena antes que Jesús fue a la cruz. Y eso es lo que cuando Jesús en ese tiempo comenzó lavando sus pies, estaba diciendo después: un nuevo mandamiento les doy, que se aman unos a otros. Esas son las palabras que tuvieron eco en su mente y su corazón. Y eso es lo que ahora él desea comunicar tan intensamente a la iglesia. Primera de Juan está enfocado en el amor y el conocimiento especial que tenemos acerca de ese amor, que Jesucristo vino y este mundo a salvar a los pecadores. Es una hermosa proclamación. Sé que le dio de José en sus sueños cuando el ángel que dio que María estaba embarazada. Ahora, la segunda de Juan, vamos a ver el amor acompañado de la verdad. Juan está mencionando la verdad 5 veces en solo los primeros 4 versículos. Ahí en versículo 1 y 2 dice: el anciano a la señora escogida, a sus hijos y a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Amo a la manera que en Juan empieza esta carta, porque es muy personal. Suena, siento como dos personas que son muy cercanas. Y ahora hay un debate entre los estudios de quién es la señora elegida y sus hijos. Cuando lo leas en inglés o español, parece que estás escribiendo a una señora en específico a quien conocía muy bien. Y eso puede ser exactamente lo que era esta mujer. Yo creo que es probablemente así. Ella se llama una señora elegida porque era una frase que se utilizó por los cristianos. Alguien se fue elegidos por Dios. Ustedes son elegidos. Los niños serían entonces sus hijos que viven con ella. Juan simplemente está expresando su amor cristiano por ellos. Amor que establece en la verdad. En otras palabras, él y todos los que conocen la verdad, los cristianos que en Jesús eran los en Cristo. Entonces, en otra opinión de estudios creen que la señora o de esa señora amada elegida es la iglesia y los hijos son las personas dentro de la iglesia. No es tan importante, pero es una ayuda por nosotros para conocer, para entender cómo de intensidad, de cómo es muy personal. Obviamente, y si es una señora, él quiere en ella a leer la carta de la iglesia. Siempre, todos los cartas de Pablo o de Juan, de Pedro, estaba leyendo en las iglesias para animar a la gente. Entonces, el amor que él estaba diciendo a ella está establecida en la verdad. Y él quiere ellos a conocer a una conexión. Y los dos tienen algo en común de los dos, de amor y la verdad. Juan se refiere a él mismo como el anciano aquí, no como un apóstol, el anciano, el alguien que es un pastor o un obispo, líder sobre la iglesia. Pero la palabra también fue traducido como alguien se ha avanzado en años, como nosotros normalmente utilizamos. Y de nuevo podemos ver que Juan, bien estado en los años, estaba actuando como un abuelo que escribe a sus nietos, tanto como un pastor que escribe a los amaba de la iglesia. Y por esa razón podemos recibir a él en el mismo sentido. Es un abuelo de nosotros espiritual. Tiene amor por nosotros y muchas cosas para decirnos. En versículo 2, les escribe por amor en la verdad y la permanencia de nosotros y estará con nosotros para siempre. Después de que Juan nos da los resultados de una vida que está establecida en la verdad, se podría decir que el versículo 3 es otra definición de la verdad que Juan reafirma constantemente en la iglesia. Versículo 3 dice: gracias, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre, de nuestro Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Gracia es el favor merecido de Dios que nos llega por su misericordia, nos dándonos de lo que merecemos por nuestros pecados. Y la paz que todos los hombres desean tener con Dios antes de morir, para saber que estaban bien con Él. Esas son las cosas que vienen de nuestro Padre en el cielo y de Jesucristo, el Hijo del Padre. Recuerden que Juan está escribiendo contra la heresía de los gnósticos que creían que Jesús era un hombre y que Cristo era un espíritu puro y que vino, habitó el hombre de Jesús en su bautismo y dejó en la cruz. Así que Juan estaba diciendo de nuestras gracias, misericordia y paz vienen de Jesucristo, el que era completamente hombre, completamente Dios, y que vino de Jehová el Padre. Vemos a Trinidad representada, así como la salvación por la gracia de Dios y no por las obras. Y todo esto no viene de Dios, en lo que Juan describe como verdad y amor. Probablemente valga de pena repasar la cita que di en la primera carta de Juan de un autor que decía, y a mí me encanta esa cotización: nuestro amor se enfría si no se fortalece con la verdad, y nuestra verdad se endurece si no está suavecida con el amor. Así que tiene que haber un equilibrio adecuado de una comprensión correcta de amor de Dios y la verdad de Dios. Y si queremos afirmar realmente que amados de Dios y le conocemos, y es una Sí, mantiene sus mentes abiertas en esto, porque Juan tiene algo que es importante que nosotros podemos salir hoy, que es algo importante. Versículo 4 dice: mucho más alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. ¿Podrían las personas qué decir si les preguntamos si estaban contentos de encontrarlos caminando en la verdad? Si puede una persona, si un amigo dice, yeah, particularmente algo en su familia, para decir, para no haber por muchos años y por fin para visitar en Vallarta, dice, hey, soy contento para ver si está caminando todo bien el Señor. Y ese parece recibir una bendición, ¿no? Para escuchar palabras así. Y Juan está mandando algo tremendo de esta señora para animar a ellos, porque no tenemos un reporte de su esposo aquí. Posiblemente su esposo estaba trabajando o no tiene esposo, pero ella estaba en cargo en un sentido de los niños y cómo estaba creciendo. Si es una esposa, alguien dice, varias personas dicen la iglesia, pero yo creo que es su mujer. Y qué tremendo. Es importante, y yo creo que es importante para nosotros enfocar y no separar nuestros niños con nuestra fe. No separar, dice, yo soy cristiano, tú y mi esposo y yo son cristianos, o mi esposa y yo soy cristianas, y esa es nuestra vida, pero niños, cualquier cosa tú quieras creer, está bien. No, tenemos un mandato del Señor para ayudar a los niños a conocer a Él. Los niños de nuestros niños son prestados de Dios. El padre de nuestros niños son Dios. Dios es su padre. Somos padres temporal. Y tenemos este gran privilegio y mandato del Señor para ayudarnos a niños a caminar en la verdad. Y es difícil. Es difícil cuando, por ejemplo, si aceptan Cristo luego en su vida, después de años con una familia. Y cuando estamos cristianos, no es garantía de sus hijos van a aceptar a Cristo, a caminar con Él. Pero es una meta, es algo que necesitamos tratar de hacer. Y yo no soy perfecto, René, no, y tenemos muchos errores en nuestro tiempo con nuestros hijos, muchos errores, pero gracias a Dios, yo puedo morir contentos porque mis hijos están caminando con el Señor. Yo creo que sí, por una bendición del cielo, porque Dios estaba diciendo, ok, Bill va a predicar de segunda de Juan, versículo 4 mañana, voy a mandar una joya de bendición, porque ayer recibió una carta, un email de un pastor en Colorado. Y él estaba diciendo, Pastor Bill, quieren decir de, yo no conozco a ese señor, dice, yo quiero escribir para decirte algo interesante. Yo fui de Virginia, de Fredericksburg, para predicar y ahí su hijo estaba en cargo de alabanza y yo hablé con él. Y luego, otra vez en Colorado, en otra conferencia, mi hijo estaba ahí y dice, tiene la oportunidad para conocer a su hijo, pero también su hija en Tennessee. Él está en otro capítulo de Calvario, ese pastor fue para predicar. Y dice, ahí en Tennessee, tiene la oportunidad para conocer a su hija Abigail, de Abby. Y dice, los dos son excelentes, son cristianos real. Y yo soy amigo de pastor en Italia, a donde está su otra hija, es misionera. Y su carta estaba diciendo, nada más quiero decir, yo estoy bien agradecido a Dios como los hijos de ustedes son creció en el Señor. Ánimo. Yo estaba, wow, gracias a Dios. Qué bendición para escuchar palabras así de otro pastor. Y estaba viajando, conectando con mis hijos Si mis hijos en Capilla Calvario son muy famosos, yo soy nadie aquí en Vallarta. Entonces, oh, eres el papá de Micah y Abby, este sí, el papá de ellos, nada más. Estoy bromeando, pero con gozo. Ese es excelente para conocer cómo Dios está utilizando mis hijos. Y estoy compartiendo esto por el motivo no solamente porque tengo un papá con orgullo por mis hijos, obviamente, pero nada más para decir, Dios es un Dios de milagros. Dios puede hacer cosas que nosotros no podemos imaginar cuando dedicamos nuestros corazones a Él, cuando dedicamos nuestras familias a Él. Cada hijo de nosotros, cuando está nacido a algún punto o otro, yo puse mis manos sobre sus cabezas orando, dice Dios, yo no tengo la habilidad para cambiar esta vida, no tengo la habilidad para ayudar a este niño o niña a crecer noble o para conocerte, pero por favor, mande tu espíritu, mande ayuda, yo necesito ayuda y yo quiero mi familia para ser dedicados a ti, para crecer en el conocimiento y en la verdad de ti. Y gracias a Dios, mis hijos ya está creció y está ministrando. Nada más para decir, sí, todas las cosas son posibles y nunca está demasiado tarde para orar por nuestros niños, porque ya lo sé, algunos de ustedes tienen niños en luchas, en confusión o en rebelión y no sé cómo ellos están tratando por entender cómo caminar con Dios. Obviamente nuestros niños tienen muchos tiempos con angustia, muchos tiempos cuando están confundidas y rebeldes y cosas así, pero con amor constante después de los años cuando ellos pueden ver de sus padres son serios sobre Dios, esas son las cosas más para cambiar mis hijos. Y no es mis palabras de sabiduría, era nada más que ellos estaban observando de mi papá está continuando con su camino con Cristo, no va a rendir, no importa las circunstancias, la mejor lección, la mejor poder ustedes tienen sobre sus hijos es para vivir una vida en obediencia, en la verdad y en amor, en la iglesia o en sus familias. Ser la persona en su casa, el mismo persona está en la iglesia. Sus niños van a notar, sus niños van a imitar una vida dedicada a Dios. Y eso es lo que Juan está notando de los hijos de esa señora. Versículo 5 dice, ahora te ruego, Señora, que como escribiéndote de nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros. Interesante, está escribiendo otra vez. Realmente se puede ver el corazón de Juan como pastor y alguien que se aprendió mucho a lo largo de los años a caminar en Cristo. Él nos lo regañar por sus fracasos. Muchos de los que había conocido caminaban en amor, pero de nuevo, al igual que él en la primera parte de Juan, quería señalar que el corazón, el de cristiano de dentro de la iglesia, tiene que haber un amor real expresado por unos o otros. Hay un amor esencialmente más dinámico y debemos tener dentro de la iglesia, que es el tipo de amor que tenemos fuera de ella. Al igual que se supone que debemos tener un amor diferente y ojalá más dinámico por las personas de nuestras familias biológicas que por todas las demás del mundo. No siempre tenemos familias así, pero esa es la meta. De hecho, bíblicamente hay momentos en los que no debemos amar ciertas personas. Aquí es cuando Juan va a empezar para balancear la verdad y el amor en la iglesia. Ese es no es secreto, pero es algo a veces nosotros no estamos pensando cómo balancear. Jesús dijo que no amaramos al mundo ni a las cosas del mundo, esas son personas que están atrapadas en la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Específicamente, había falsos maestros que vienen a la iglesia de Juan, no está diciendo que nos amarán. Juan va a decirles que unos pocos versos que ni siquiera tengan compañerismo con ellos. Y vamos a ver en un momentito. Así que tenemos que tener cuidado de no interpretar mal de la Biblia para entender los demás aquí, que este versículo con significado toda la humanidad, porque hay iglesias enormes ahorita, dice Dios es un Dios de amor, entonces necesitamos amar todo el mundo, y porque Dios es que aman todo van a ir en el cielo, y necesitamos aceptar todas las personas en la iglesia, no importa su pecado, no importa sus ideas de eternidad y Dios, moralidades y todo. Eso es casi lo mismo que Juan dijo en el primero capítulo 5, versículo 3 y 4. Pero Juan sabía que ese era el tema que había que repetir hasta que se entendiera. Y más que entendido, puesto en práctica. Sabemos que la Biblia dice que Dios es amor, ¿no? El cristiano es el que debe ser como Cristo. Así que Juan dice simplemente que eso es el amor en que caminamos. Para ti y para mí significa que vivimos nuestras vidas cada día de acuerdo a los mandamientos, no solamente en domingos, pero cada día. Es vivir nuestras vidas según las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Y nosotros habló sobre eso en primero de Juan, pero quiero un repaso. La mayor de los mandamientos que Jesús nos dio fue el amor. Ese es el amor práctico. Juan había dicho en 1 Juan cómo habita el amor de Dios en ustedes que ven a un hermano en necesidad y no hacen nada para ayudarlo. Esa es hipocresía. El amor práctico hacia los demás. Las expresiones de amor hacia los demás me gustaría pensar que fluyen naturalmente de nosotros, pero no es así porque Juan nos está dando esto como una súplica y recordarnos que fue un mandato de Jesús. Así que eso es algo que requiere un esfuerzo consciente y por mí a veces es en un esfuerzo consciente. Es algo que está dirigido por el Espíritu Santo y lo que significa que tenemos que escuchar y prestar atención al Espíritu Santo y que nos hace consciente y sensibles y las necesidades de los hermanos y hermanas que nos rodean. Y supieras que alguien en la iglesia que no tiene a dónde ir a Navidad, la ¿invitarías a pasar contigo? Ya lo sé, es una pregunta difícil. Es una pregunta honesta, pero es difícil porque sabemos por eso un tiempo por mi familia, es un tiempo por mis niños. Quiero concentrar ahí y nosotros, merecemos tiempo privado en familia. Yo lo sé, todos los argumentos así. Pero a veces el amor de Dios van a moverte para hacer cosas no puede hacer en la natural. Pueden darte la habilidad para hacer cosas así en el Espíritu Santo. O llevarías comida a una familia que descubrirás que no tiene. Ya lo sé, algunos de ustedes van a hacer esto y ha sido eso en el pasado. ¿Estaréis dispuesto para quedarte un poco más después de la iglesia para orar con alguien que sabes que está sufriendo o quiere correr para comer o la playa? Yo a mí siempre estaba, vamos, bebé, vamos, yo quiero comer. Y ella dice, no, necesitamos primero esto, eso, orar y planear. Y dice, ok. Mira, ese es amor, cuando nosotros como disponer las cosas de lo que queremos hacer por momento y a buscar por lo que está pasando alrededor de nosotros en las vidas de las otras personas. Si supieras que alguien de la iglesia que no tiene vivir, okay, eso es otra cosa. Obviamente necesitamos utilizar discernimiento, pero a veces yo recuerdo cuando yo era soltero y estaba en la iglesia y mi pastor llamó a mi casa y dice, mira, Billy, yo quiero utilizar su casa por una como albergue, los solteros como confundidos se es un nuevo cristiano o algo así. En el inicio estaba pues ok, no sé si quiero, pero voy a obedecer a mi pastor. Y yo abrí mi casa y mi pastor van a mandar un señor soltero para vivir en mi casa por, you know, a veces 2-3 semanas. Gente de la calle, dos personas se van a llegar a la iglesia y la calle, excepto Cristo y todo. Y mi pastor, después de servicio al Bill, ya tengo otra. Ok. Y necesito ayudar a la gente a entender cómo utilizar el baño para bañar con jabón y cosas así, ¿no? Cosas a veces difíciles, pero cuando estaba como operando afuera en mi zona de confort, pidiendo a Dios para ayudarme, yo crecí mucho y yo estaba contento para conocer. Dios estaba utilizándome, bendiciéndome. Y por la gente entender, hay personas con amor real. Y es algo precioso para escuchar a una persona si no tiene lugar para vivir, para decir gracias. No tiene comida para decir gracias. Es mi primero tiempo para dormir en una cama por mucho tiempo. Obviamente es algo que necesita mucho discreción, necesita un don de discernimiento. Obviamente es algo, si necesita un apoyo de la iglesia o otras personas, porque hay muchas personas locos y confundidos y malvados afuera. Pero esa es parte de la idea de amor con verdad. Eso es lo que estamos hablando, como necesitamos a vivir con amor y verdad. Versículo 6 dice, y ese es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Es el mandamiento tal como lo sabíais, habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Pienso que Juan, de nuevo, está haciendo un pequeño repaso de su última carta otra vez. Pero ¿cuáles son los mandamientos? Yo creo que sí, como hablé en 1 Juan, el mejor lugar para encontrar los mandamientos, breve, pero sencillo, directo, está en 1 de Tesalonicenses. Y ahí tenemos una lista de cosas, versículo 14 hasta 22, él dice, y os exhortamos, hermanos, que te amonestéis los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis los débiles y seáis pacientes a todos, mirad que ninguno devuelva otro mal por mal, sino procurar siempre lo bueno de unos para lo que los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Ahí la voluntad, mantener gozo, este me gusta mucho, mantener gracias, dar gracias a Dios, como cuando estamos en la alabanza, cuando estamos aquí enfrente compartiendo las cosas, que debemos dar gracias. Y Mira que ninguno le devuelvo otro mal por mal. Ustedes, muchos de nosotros, podemos hacer esto. Pero lo más difícil para algunos de nosotros es la primera: amonestar a los revoltosos. Hay veces en lo que más amoroso es expulsar la iglesia a las personas que causan problemas. Juan está hablando cosas así en esa carta. Dice en versículo 7, pues muchos engañadores han salido del mundo, si no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Ese es el engañador y el anticristo. Esos engañadores eran los gnósticos que entraron en la iglesia y se aprovecharon del amor de esos cristianos, expresaban. Ellos contaban con que el hecho que se serían aceptados y amados y no desafiados en la falsa enseñanza que estaban difundiendo. En nuestra iglesia no tenemos el problema de los gnósticos, o casi no. Pero la mayor problema que tenemos ahora es que invaden a través de la televisión y la internet todo tipo de heresía. Cada vez que hay documentales, hay videos de YouTube, se ataca no solo que Jesús era en quien dijo que era, sino ahora aún más la idea que Él volverá a la tierra físicamente. Pues es horrible. También escuché una estadística que dice que más del 50% de los cristianos no creen en la segunda venida física, literal, de Cristo. Y es incluso los pastores. Oh, no, Él no va a regresar físicamente, es como un modelo de amor de Dios y cuando morimos, no sé, ideas, muy loco. Ahora, prácticamente para ustedes y para mí, si decimos que creemos que Jesús viene de nuevo, ¿vivimos en esa manera? Si nosotros creemos que Él viene pronto, ¿estamos viviendo en amor? Porque mira, en el internet, yo estoy leyendo cada de las cosas que está escribiendo en internet. Ok, no cada, pero me explico. Yo estoy leyendo a veces gente en la iglesia escribiendo un texto, una persona, una discusión por WhatsApp o Facebook o algo así. Y a veces las palabras que está escribiendo son horribles. Es como una persona en el mundo. Un malvado está hablando malas palabras. Dice, ¿cómo puede ser cristiano? Ya lo vi en la iglesia y estaba diciendo bla, bla, bla, bla. O yo lo vi en el malecón y estaba diciendo, eres malo, eres horrible, él es bla, bla, bla, bla, bla. Y no sé cómo Dios está en control, pero eventualmente los textos van a encontrar René. René va a ser... Mira, y luego voy a leer y dice, no es posible esa persona estar en nuestra iglesia, porque las palabras son horribles. Y en su corazón, el amargo y cosas dentro de su, lo que está tratando para expresar. Y dice, no es como los hermanos en la iglesia pueden hablar uno de los otros. Lo que la Biblia dice, lo que necesitamos hacer es amar uno a los otros. Sí podemos tener diferencias, podemos tener discusiones, pero las discusiones pueden ser en amor, podemos compartir nuestro punto de vista con amor y al respecto. Y eso es lo que estaba pidiendo Juan, no de mí, el Espíritu Santo. Cuando hay pleitos o cosas en la iglesia, para recordar quién somos. Cristo van a regresar pronto por nosotros. Y lo que queremos hacer es por hacer su pueblo de amor. Él es el anciano listo para morir, pero dice, recuerda hermanos, hay falsos maestros, van a entrar para confundirte, los lobos en la iglesia, pero ustedes mantengan el amor uno a los otros. Si tenemos puntos de diferente doctrina, ok, podemos hablar de esto, pero en amor. Versículo 8 dice, tened cuidado para que no perdéis lo que hemos logrado, sino que recibéis abundante recompensa. Cada vez que comienza a caer bajo de falsa enseñanza, se niega la deidad de Jesucristo, la Trinidad y de la divinidad, la primera venida física, así como la segunda venida física de Jesús, entonces ten cuidado. No vas a aprender a perder su salvación, no creo, pero prenderás todo lo que deseabas lograr en tu vida. Es para agradar a Dios, atraer gloria al Padre y a ver a otros salvarse y para ser contento en su corazón, con gozo, gozosos, como dice un mandato del Señor. Versículo 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Dios y como al Hijo. Es interesante que ese versículo se aplique directamente a grupos como los testigos de Jehová, que creen que Jesús regresó espiritualmente de segunda venida y solo se reveló la sociedad de Torre de Vigilancia. Y él regresó años pasados y está viviendo en secreto todavía. Dice, ¿qué es esto? O luz del mundo, lo mismo. Piensa que su espíritu se bajó, tomó residencia en su líder. Pues si Jesucristo regresó en el mundo, ¿por qué está quedado en una iglesia? ¿Por qué no está rey de reyes todo solo en el mundo? Está ridículo. Versículo 10 dice, si alguno viene a nosotros, a vosotros, y no trae esa enseñanza, no la recibirás en casa, ni las saludéis. Ese verso puede ser confuso si no entiendes en contexto. Podría sonar como si cualquiera que no venga a ti y no sea cristiano, no debes dejarlo entrar a su casa, incluso saludarlo. Y si eso fuera cierto, tendríamos a irnos todos a vivir en una comuna solos, en una isla, porque vivimos en un mundo que no conoce el Señor. El contexto aquí se refiere a los falsos maestros, y no cualquier falso maestro, un falso maestro cuyo objetivo para llevar su engaño a tu casa. Casa aquí podría significar casa de una familiar o, interesante, la iglesia. Un número de eruditos creen que Juan estaba escribiendo a una iglesia que se reunía en la casa de esta dama elegida. Eran los dos, era casa privada, pero casa por el Señor al mismo tiempo. Aquí la idea es que si alguien trae una falsa enseñanza, de nuevo como los masones libres, cuando dicen tú no tienes toda la luz, está buscando la luz, algo diferente, o algo así, algo diferente, un conocimiento secreto, algo, si tú necesitas algo más de lo que tú tienes en tu mano, es la pan de vida, la agua de vida, la pura doctrina de Cristo. Los testigos de Jehová siempre, no, aquí es mi revista, aquí es mi libro, aquí es otro, los mormones, aquí es otro libro, otra cosa. Todo esto se está tratando para atraerte una falsa doctrina. Eso, Juan, no debemos permitirles para difundir la heresía en tu casa o en la iglesia. Versículo 11 dice, pues el que le saluda participa en sus malas obras. Juan está bien serio, ¿no? Él está diciendo no solamente para recibir, pero tú no debes ser a dar a ellos la plataforma para hablar de sus mentiras. O va a ser igual con ellos. Eso es tan fuerte. Al darle a alguna la plataforma para compartir sus ideas demoníacas, Por lo que esto dice que es una enseñanza del espíritu de anticristo, sería participar en ellos. Es por eso que uno de los deberes de pastor es, or I should say, uno de los requisitos de pastor, papeles de pastor, es para prestar atención de lo que la gente está diciendo en la iglesia y no dejar a nadie comience a difundir el engaño entre nuestra familia aquí. He tenido que hacer esto de una o dos ocasiones en las que se tuve que sentarme de alguien después de la iglesia, y una vez me enteré de lo que realmente querían y tuve que pedirles que o bien o no hablarán de lo que querían, y nadie en la iglesia o simplemente se afueran. Había un hombre que quería que todo el mundo estaba salvado y todos necesitaban llegar para ser consciente de la luz que traemos en nosotros. Y la cruz era solamente un ejemplo de amor de Dios por nosotros, pero realmente no era necesario por la salvación. Ese señor vino a mí y dice, ¿puedo compartir algo del Señor, de todo el cuerpo de Cristo? Dice, por primera vez, yo quiero escuchar. Y él empezar con todo este lujuria y dice, no. No puede comunicar, decir nada, porque todo esto es heresía, todo eso está malo y es basura. Y entonces ese señor estaba muy, muy humilde en un sentido. Dice, oh, ok. Él no sabía. Dice, pero yo está revelado por un sueño de mí y mi hija, y ese nuevo conocimiento está revelando los espíritus en la noche. Dice, no son los espíritus de Dios. Ya son espíritus, pero no son de Dios. El momento cuando van a compartir esta información de la gente, voy a pedirte para salir. Porque ese es amor con la balanza de la verdad. Amor real, van a ayudar a la gente en error para conocer cuál es la verdad. Eso es nuestra responsabilidad. El pastor tiene, pero ustedes también. Esa es la por qué es necesario con nuestras familias cuando tenemos la oportunidad. En amor, cuando ella está tratando para regañarte para no celebrar Halloween o para por qué estás celebrando Navidad o por qué es en esta iglesia, no en la iglesia madre, y por qué no está bautizando su bebé o cosas así. Podemos comunicar la verdad en amor con ellos para decir, porque la Biblia dice así. Di los muertes, léalo sus Biblias, estudien la historia de los raíces de esta noche y cómo todo estaba en el años pasado, en los tiempos de romanos, y siguiente, adoraciones de los muertos, y los se incluye sacrificios que trae comida, pero la comida muchas veces en la antigüedad era sacrificios de animales, y a veces con los paganos humanos, bebés y cosas así. Es una celebración, es mucho más de la noche de cultura. En ese sentido me encanta familias, yo estoy pro familiar, pero cuando los raíces está conectado de cosas no son agradables de Dios, es una mentira, no es la verdad, y necesitamos decir a mí y mi familia, vamos a seguir para seguir al Señor y lo que Él quiere en nosotros, sus mandamientos de la palabra. Versículo 12 y 13, aunque tengo muchas cosas que escribéis, no creo hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Ten salud en los hijos de que hermana escogido. Juan no le gusta la iglesia virtual como nosotros también. Él estaba en los cárceles escribiendo. Su iglesia, por muchos años de su vida, era la iglesia como nosotros ahorita en internet virtual. Él estaba escribiendo cartas y mandaron y hablaron con la gente por carta y no de cara a cara. Y dice, no, lo que quiero es por nosotros a disfrutar compañerismo, disfrutar la familia, la iglesia juntos. Juan escribe brevemente aquí en esta carta porque dice, hay muchas cosas más que quiero explicar cada a cada. Y obviamente a veces es difícil para explicar conceptos como el equilibrio entre la verdad y el amor. A menudo que es mucho más fácil para hacerlo en personas, para dar ejemplos, experiencias. Me maravilla que ha hecho que Juan diga que todavía desea venir de ellos. Ese hombre tiene más de 90 años y sigue viajando, sigue ministrando y todavía siente que es importante que la gente entienda cómo caminar con Dios. Ese es un bien ánimo por nosotros. Son más de edad de 30, porque soy un poquito más de 30, ¿sí? Y más dos siglos, tres siglos más. No, lo que estoy diciendo es nosotros que estamos cerca de tercera edad o dentro de tercera edad, y todos ustedes van a llegar un día de tercera edad. Dios todavía tiene planes por nosotros. Dios todavía tiene un ministerio por nosotros. Él quiere en nosotros andar hasta el último día para viajar si es necesario, para visitar gente cara a cara. Y eso es lo que quiero hacer y lo que estoy entendiendo más y más. Y Juan, es un punto de su vista, es un punto de todos los años de su vida, puede entender el equilibrio de la verdad y amor. Es difícil por nosotros a conocer exactamente para amar una persona, está fuera de voluntad de Dios, o para una persona confundida, una persona está en pecado, en la iglesia o fuera de la iglesia. Es como atraer el amor de Dios, pero con la verdad, balancia, para decir, mira, eso es lo que tú necesitas, es lo que dice la palabra. Te amo, pero en verdad tú necesitas cambiar algo, está fuera en su mente, su pensamiento, esa doctrina no es correcto. Y tú no puedes conocer la bondad de Dios o salvación si no va a cambiar. ¿Cómo podemos comunicar? Porque más y más en la generación de los nuevos, los chiquitos, por el plan de los globalistas, el plan de los malvados, la gente son ignorantes, no tiene educación, no tiene educación y no tiene habilidad para conocer moralidades. ¿Cuál es la verdad? Ahorita la cultura en Estados Unidos, aquí en México menos, pero ahí todo dice es como de César enfrente de Pablo. ¿Cuál es la verdad? Toda la gente que dice, ¿cuál es la verdad? La verdad es personal. Mi verdad no es tu verdad. Pero la Biblia está diciendo algo contrario. Hay una verdad, hay un amor, hay un Dios en un universo y lo que Él quiere en nosotros para ser es para conocer a Él y a rendir nuestras vidas a Él, obedecer a Él. Y apenas leímos, obedece los mandatos para ser gozoso, ora unos a los otros y a tratar para guiar los desanimados, los afuera de la balanza en su vida con Dios, para buscar el beneficio que los otros, y no solamente por nosotros, no vivir solamente por el momento. La cultura que los jóvenes ahorita viven solo por el momento, solo por yo lo que quiero ahorita, yo quiero mi iPad, yo quiero mis juegos artificiales, yo quiero mi dinero, mi carro, cualquier cosa. Y aquí es Juan, viejito, tenía años cuando estaba luchando con las cosas y leyendo su Biblia. Y Dios estaba, you know, formando a él por un cristiano completo. Y ese es el beneficio para crecer en Cristo, ese es el beneficio de cualquier cristiano. No importa su edad, pero a mí es un ánimo para nosotros para nunca rendir. No está jubilado físicamente por nosotros en tercera edad, solamente hay un júbilo en nuestro servicio en la tercera edad. Hay júbilo para servir a nuestro Señor. Y eso es lo que espero que Dios quiera hacer con cada de las personas aquí. Es la razón, está invitado cualquier persona para participar en el grupo de evangelismo, participar ahí en la misión, aquí para servir en la iglesia. Noche de aleluya. Y eso es todo. Necesitamos continuar y para conocer cuál es mi motivo y cómo está viviendo mi vida ahorita. Vive su vida en amor de Cristo, en amor de Dios. Él es el mero centro de amor. En esto Dios va a guiarte para conocer cómo a conocer la verdad, cómo a comunicar la verdad con las personas alrededor para llegar a la meta. Padre, muchas gracias por este tiempo contigo. Gracias por su paciencia con nosotros. Gracias que podemos recibir una carta así de Pablo exactamente con la iglesia en el primer siglo. Juan pues, está observando muchas cosas buenas en los hijos. ¿Sabes? Estabas creciendo en obediencia de la fe. Ya creo que sí, Padre, estamos creciendo en la obediencia de la fe aquí en la iglesia, pero queremos continuar, Padre. Queremos tomar su palabra serio y obedecer. Y mi petición, Padre, es por ayudarnos a obedecer tu palabra y a conocer la verdad y a conocer, Padre, cómo expresar tu amor sobrenatural, afuera de nuestras habilidades. Muévenos, Padre, para amar así, amar a la gente en el Espíritu. Y luego van a darte toda la gloria por su poder, en el nombre de Cristo. Amén.